Recibimos a Mauro Monteiro desde Spopime. ¿Cómo andás? Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos por allá? Bueno, estamos aquí en el autódromo de la localidad de Toay, porque como recién decías vos y recién lo reflejamos en nuestra página web, quedó inaugurada oficialmente la Expo Pymes, la novena Expo Pymes, y la novedad para la número 10, que en un ratito vamos a escuchar al gobernador Sergio Cilioto, es que van a diversificar esta muestra para que en varios lugares de la provincia se puedan hacer mini Expo Pymes. Esa es la novedad, por lo menos es lo que anunció el gobernador en parte del discurso. Uh-huh. Vamos a escucharlo en un ratito, pero también habló de esta crisis económica y de la inflación se sale trabajando, produciendo, y a través de las pymes, como vos recién decías, ayer al campo o a los representantes del campo, el gobernador le pidió que generen empleo, y estas pymes son las que están generando empleo aquí en el autódromo y en la muestra que están haciendo. Ahora en este momento hay una pequeña reunión entre el gobernador y uno de los expositores con parte de su gabinete. Está el vicegobernador Mariano Fernández, está por supuesto la ministra de la producción. El gobernador, estamos en vivo para Radio Kermés, un minuto. Bueno, ahí estamos, vamos a hablar un ratito con el gobernador. Dale. Y están haciendo una recorrida por distintos puestos de la Expo Pyme, fueron a la parte de energía, también ahora se está sacando una foto el gobernador con unos chicos que lo vinieron a saludar, y fueron a la parte de energía, después van a ir a otro stand que tiene que ver con la producción de la metalúrgica, y bueno, vamos a ver si va a algún stand donde se pueda picar algo, comer algo, porque hasta ahora, y sobre todo en este lugar, está frío y estaría bueno un cafecito. Con alguna cosita rica estaría bueno, porque acá está lleno de facturas, está lleno ahí. De empresas y de productoras que están haciendo esos tipos de comestibles. Recién el gobernador, junto con Lamote, que es parte del CFI, Ignacio Lamote, hablaron respecto a la actualidad de la producción en La Pampa. Justamente Ignacio Lamote, consignaba que la provincia de La Pampa es una de las provincias con mayor posibilidades de crecimiento de las empresas, porque tienen impuesto cero desde hace un tiempito a esta parte. Algunas empresas no pagan algunos impuestos, o sea, la provincia les asigna esa posibilidad de por un tiempo no pagar algunos impuestos que le generaban algunos costos puntuales a las empresas. Y le dijo Lamote al gobernador y también a los presentes que la provincia es una de las provincias con mayor posibilidad de generación de producción, y eso también es importante para las provincias. Vamos a hablar unos minutos con el gobernador. Estamos en vivo para Radio Kermés, gobernador. Bueno, inaugurada la Expo Pymes, recién habló de que la crisis se sale trabajando, pero produciendo, y acá hay 420 empresas. Bueno, creo que es el camino que todos debemos garantizar, que va a seguir indemne. Creo que el desarrollo de la provincia, como siempre lo digo, todas las políticas públicas son una construcción colectiva. Si acá no hay